más para bueno, volver a reclamar por el Estado en que se encuentra la escuela industrial precisamente. Y bueno, nosotros recién le acaban de dejar a la secretaria del ministro una nota y en este momento están una parte por la escalera y otra están bajando directamente por el ascensor. Ajá. No quisimos hacer la nota arriba porque no queremos incomodar a los empleados que están allí. Está bien. Y por eso va acompañando ese movimiento. Exactamente. Perfecto. Les cuento, la intención es poder recorrer diferentes lugares, Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Ambiente, Casa de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, el Superior Tribunal de Justicia, y el Gobierno Nacional, dice, todo el recorrido que han hecho en estos 420 días de reclamos por las obras del CEP número 6, de todo este trabajo que han hecho los las mamás del Colegio Central. Salimos afuera, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando con una mamá para poder conversar con ella, armar todo el tema de la cámara y demás. Aquí ya estamos afuera, como notarán, el ambiente de calle. Bueno, aquí están este grupo de abogados y decidido hoy hacer esta particular recorrida entregando notas y me imagino que pidiendo explicaciones. Cuando llegaban pudieron entrevistarse con Echarren, Alejandro Echarren, que es secretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, y pudieron conversar con él un ratito, pero no es el único lugar que han visitado hoy, así que vamos a preguntarle precisamente a esta mamá, que primero que nos diga su nombre y después poder conversar con ella respecto a esa actividad que ha iniciado esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Su nombre? ¿Cómo? Buen día, mi nombre es Carolina. Bueno, Carolina, primero consultarle por qué han decidido hoy iniciar esta recorrida por diferentes organismos públicos de la provincia. Decidimos hacerlo hoy porque llevamos 420 días reclamando por las obras de la escuela industrial. En el mediados del mes de abril, el juez ordenó hacer una recorrida al perito judicial junto con la gente de educación por los talleres y coordinar las tareas que faltaban realizar. Se llega al 15 de mayo con la recorrida, que participó gente de obras públicas, del Ministerio de Educación, la empresa constructora, y nosotros como amparistas. Se hace todo un relevamiento, un informe, que ese informe, que tenía que ser firmado en forma conjunta entre el Ministerio de Educación y el perito judicial, Educación se negó a firmarlo. El perito lo entrega a la justicia y el juez ahora le da más días, 5 días hábiles más, al Ministerio de Educación para que cumplimente lo que él había ordenado. Entonces, lo que venimos viendo, que las obras tendrían que haber estado terminadas por orden del juez, a fin del ciclo lectivo 2014, en consecuencia vimos que las obras no se iban haciendo, hemos pedido las multas correspondientes que están establecidas por el Código Procesal, el Código Civil. El juez dice que oportunamente se hará lugar, mientras tanto las obras no se hacen, los condenados en la provincia no cumplen, que son dos ministerios, el gobernador sigue diciendo que conocen el camino, pero la educación en la provincia evidentemente está cada vez más catastrófica, los chicos nuestros siguen con los derechos vulnerados a acceder a una educación como dice la Constitución, y en el camino nadie hace nada. No es una cuestión de que, como nos han dicho temprano, justo hoy, antes de las elecciones, salimos a la calle. No, nosotros hemos hecho 20 días de estar en la Plaza San Martín frente a Casa de Gobierno el año pasado. El gobernador no nos atendió nunca porque evidentemente tenía cosas más importantes que la escuela industrial. Venimos desde el 15 de abril del año pasado, cuando no se hablaba de elecciones en la provincia, y las obras siguen sin aparecer, los condenados siguen sin cumplir, la justicia sigue sin ordenar, y es como la canción de Sal de ahí, chivita, chivita, porque nadie quiere hacerse cargo de nada, pareciera que la justicia está comprada por el gobierno que hoy está en la cabeza de la provincia, en el camino se suman las cuestiones electorales que nada tiene que ver con la escuela, y nuestros chicos no van a salir técnicos. ¿Qué arreglos faltan concretamente en la escuela industrial? En la escuela industrial hay uno de los problemas serios que la empresa que de mantenimiento escolar evidentemente o no tiene el personal capacitado porque han hecho, por ejemplo, obras como las carpetas en los pisos, las tuvieron que hacer dos veces. Hoy si cualquiera va a la escuela ve a los docentes de taller regando literalmente porque se desarma, se sale la cal y la arena y eso los chicos lo respiran. campanas de extracción que no cumplen las medidas porque el humo esquiva la campana para que sale por otro lugar que no es la campana precisamente. Hicieron instalación de muchos aparatos para extracción de gases y de humos. No se pueden poner en funcionamiento porque es terrible el ruido que meten. Las calefacciones tenían que tener unos habitáculos para reducir el ruido y de la forma que están hechas lo amplifican. Es como que están asesorados por el enemigo, pareciera, porque cada cosa que hacen la hacen mal, la tienen que volver a hacer, trabajan en horarios donde están los chicos en las clases, los chicos no pueden aprender, los docentes no pueden enseñar, los trabajos no se hacen como corresponde y nadie se hace cargo. En esta recorrida que han iniciado, ¿qué lugares han ya visitado? Visitamos primero el dueño del problema, que es el Ministerio de Educación, le entregamos una nota pidiendo celeridad y que nos informen quién es la persona responsable tanto de la supervisión como de la dirección de obra, como cualquier obra. Esperamos que nos respondan. Pasamos también a poner en conocimiento a la defensora del pueblo de la provincia, que los talleres hoy no están en las condiciones que fueron pedidos, y aclaro que no es pedido por los padres, es pedido por la justicia a raíz de un informe que presentó el exministro Mango, hecho por la ART. Es gente que sabe de lo que se está pidiendo. No pedimos que pinten la escuela de un color particular, pedimos seguridad. Han instalado, por ejemplo, hablando de seguridad, 11 botiquines dentro de los talleres, no solo que no cumple con las medidas y los elementos necesarios para un caso de emergencia, sino que aparte están cerrados con candados. Entonces sentimos que nos toman el pelo todo el tiempo y siguen publicitando que se harán obras millonarias como la que encontramos hoy en la mañana en un portal de noticias. Y esa obra millonaria que recién nos cruzamos con Alejandro Echarri. ¿Qué les dijo Echarri? ¿Recibimos que ustedes pudieron conversar con él? Le preguntamos si era cierto, si había alguna nueva inversión, y no, es que hace referencia a lo que se licitó el 23 de abril. Publicitan varias veces lo mismo, pero las obras no aparecen en la escuela. Quedó en comunicarse con nosotros la semana que viene para ver si podemos hacer una recorrida y empezar a coordinar que por lo menos pongan las alfombras dieléctricas, que no se necesita una obra, sino decir y poner las alfombras para que no tengan riesgo eléctrico los chicos. Quedamos a la espera de que después del domingo no se olvide de comunicarse con nosotros. Eso sí se lo dijimos. Bueno, muchas gracias, Carolina. Me imagino que estás muy enojada, evidentemente, y con razón, ¿eh? Y apoyamos este reclamo y este planteo que están haciendo las mamás y los padres de la gente. Igualmente vamos a ir ahora a la Secretaría de Ambiente para que restituyan los transformadores que supuestamente nunca tuvieron PCB. Esos transformadores son material didáctico para nuestros hijos. Hoy no los tienen desde que los sacaron los funcionarios. No se reemplazó por nada, digamos. No, no. Y es material didáctico. Claro. Así los chicos no pueden aprender. De ahí vamos a ir a Casa de Gobierno para informarle al gobernador que los ministerios de él condenados no cumplieron. Y de ahí vamos a ir al doctor Baroto, al Superior Tribunal de Justicia, a pedirle también celeridad y entregar copia de todas las notas, de las 6 notas que entregamos hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hay una mamá de la escuela industrial, como han notado, y como es incomprensible, muy indignada por esta situación, sobre todo cuando se entera a través de los medios de obras que ellos no ven en la escuela, ellos están todos los días, los chicos y las mamás, entonces imagino que debe llegar mucho enojo y mucha indignación. Así que bueno, van a seguir seguramente el camino ahora. Recién nos decía a la Secretaría de Medio Ambiente también por la cuestión de los transformadores. Qué este fue otro de los temas también de la escuela industrial. ¡Qué bárbaro! Bueno, Américo, abrazo grande, ¿eh? Qué frío, ¿no? Está fresquito. Sí, qué bárbaro. La. Bueno, ¿por dónde sigue? Vamos a acompañar. La inauguración del reloj de sol. Bueno. Nos interesa saber cómo va a funcionar, porque... Así que en un ratito estamos con eso. Quédense atentos. Ni hablar. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. El reloj de sol, le contamos a aquellos que están escuchando, está ubicado allá donde está la pista de la salud, donde también está el escenario Jorge...